Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo con el padre. Hola. ¿Quién está por ahí a estas horas? Por favor, señor, estamos dando intervención quirúrgica a un programa y tenemos el instrumental que hemos hecho. Pero lo soy mejor familiar. No, no puede pasar, señor. Estamos en el showroom con este programa. Por favor, manténgase fuera. Y si, favor, puede, pero, rece. Favor, y si puede rece, porque hemos hecho todo lo que en nuestras manos está disponible hacer para que este programa salga al aire. ¿En qué religión tengo que rezar? Todas las que conozca. Si sabe de sincretismos, mejor. ¿Hay algún rezo que sea tipo habilitado para distintas religiones? Como tipo, bueno, rezá pero no digas Jesús, no digas Yahvé. ¿Cómo se adapta uno? Ah, así bueno. Un político en campaña tiene que decir cosas que caigan bien a distintos sectores. ¿Qué oportunidad me brinda usted? Porque hemos habilitado esta empresa, mis hijos están con el padre, ha habilitado en la entrada un cajero automático de religiones en donde usted puede elegir el rezo que le convenga en el contexto en el que usted esté. Ah, muy bueno, un cajero automático de religiones. Pero no entiendo, claro. ¿En qué se parece el cajero automático? ¿Me da plata? No, le da rezos, liturgias, admoniciones, días, invocaciones. Depende, claro, como la máquina que te da gaseosas. Claro, usted va con una tarjeta celestial, aquí debería ir el efecto celestial, ingresa en el cajero. Y supóngase que usted quiere una liturgia católica, tiene todo un menú de aplicaciones para bajar la que más le convenga y más le plazca en este momento. ¿Y qué te da un texto que vos tenés que decir después? Exactamente. Como los viejos cantorales que llevaba la iglesia, en este caso es un ticket, pues no le va a imprimir un cantoral. Claro. ¿Y te da acceso al baño, por ejemplo? Y eso depende de cuántos rezos haga. Se abre el paraíso del baño, que en ciertos lugares es tan necesario. Claro, yo me imagino el cielo como un lugar donde hay un baño limpio, pero cada 5 inmaculado. Y libre acceso, y nada, no te piden algún código. Quizás con algún ángel que esté en la puerta con una latita y tenga que ponerle algunas monedas a cambio del jabón celestial. este programa que está siendo intervenido quirúrgicamente es Mis hijos están con el padre, una sobremesa radial. Un programa de desinterés general que se emite tanto por la retaguardia.com.ar, sitio de noticias, como así también por la AM690 K24 los sábados a las 12. Así es, un programa que está ahí, siendo intervenido quirúrgicamente, que quirúrgico es el, para mí, el último adjetivo que supieron incorporar los periodistas deportivos. Claro, le pegó con precisión quirúrgica. Un pase quirúrgico de Messi. Y bueno, de pronto ves que la palabra quirúrgico aparece por todos lados. ¿Y antes dónde estaba esta palabra? Errumbada en un diccionario. Y siempre me imaginaba que cuando pasaba eso, la pelota indefectiblemente se pinchaba. Porque me imaginaba ¿por qué? Un bisturí. Me quedaba un bisturí en el botín. Podría imaginar otra cosa. Tal es la meta de los locutores deportivos. ¿De qué otra forma se podría mencionar la precisión de un pase? Aceitado. Pero ese es más grueso, no es tan exacto. Rueda el esférico con precisión. Algo referido a un cohete que va a la luna, ponete, tiene que ser muy preciso también, si no seguís de largo. Bueno, invitamos a los oyentes, las líneas de comunicación están abiertas para que nos den la metáfora exacta en la que un futbolista da un pase preciso a otro. Muy bien, que no es lo mismo que decir que este programa, yo preciso una metáfora para esto. Pero vamos con la información de último momento, la información que vos necesitás para el regreso a casa en este momento. Mucha gente se opone en la marcha por la devolución de Hong Kong a China. Mientras crece, ¿quién crece? La reprobación a la crisis mundial. Un detector de mentiras y el rey Felipe causan la muerte de un joven que fue atropellado cuando... Esto está pasando ahora, está saliendo el material. Cuando intentó fotografiarles con el móvil en un barrio de anarquistas en Cuba. Lectura lenta para esta noticia. China y Bolivia liberan a el heredero de Franco en Corea del Sur. Un aparato de rayos X junto a una daga inteligente y un cerebro de mono son hallados fortuitamente en una cuestionada galería de arte de Rusia. Pero tras la prohibición del alcohol casero en Estados Unidos, narcos del cartel de Sinaloa niegan a estar detrás de la casa. Rusia y México desaprueban a una experta en criptomonedas. Criptomonedas en Estraburgo. Atenti, atenti, mientras el regreso a casa te contamos todo lo más importante para que no te encuentre ningún embotellamiento. Un ex combatiente contra el Estado Islámico se coloca al frente de la presidencia semestral de la Unión Europea. Parlamentarios israelíes denuncian a un narcoléptico de 78 años por culpa de la proliferación de la variante Delta. Bueno, y ojo con esta que es de verdad, el desembarco de la empresa israelí Mekorot Braulio aquí en nuestro país. Bien, pero estamos viendo noticias distintas, ¿no? Cada uno de nosotros. Sí, en tiempo irreal. En tiempo irreal porque estamos leyendo noticias de una página que toma información de distintos portales del mundo, las traduce y las va mezclando en una ensalada de noticiero que resulta ilustrativo, ¿no? Para mostrar lo que es el sistema de información. Sí, porque en algún momento quizás esta inteligencia artificial aprenda a no hacer noticias tan descabelladas y ahí se acerque el bochín a las noticias verdaderas. Estamos hablando de... para mí porque daba cuenta de lo absurdo de todo. Claro, sí, da cuenta de lo absurdo del mundo, es cierto. 4rt.eu/ch01/livelowphp es la página donde tomamos esta ensalada noticiosa. Ay, mira, justo la mejor. Un fan de 100 años. Vecinos de la paternal condenan la amenaza de Trump de golpear los sitios culturales de Irán mientras crece el apoyo al terrorismo neonazi. Muy bien, todos los cupos de lugares cumplió el de esa noticia. Bien, pero vamos a una noticia un poco más de verdad, que viene de Martín Barros de Mercedes. Nos envía una información, vamos a estar charlando el programa que viene, una entrevista con ellos. Pero bueno, tenemos un adelanto. Qué lindo los adelantos, es como una chapa, como cuando compras un jabón y te dice 25% más de regalo. Para entrar al baño celestial, es cierto. ¿Y qué chapa tenemos? Bien, se trata de una formación intensiva en sistemas agroforestales. Forestando la pampa de 0 a 10, dice el mensaje. Se trata de un curso con clases presenciales los viernes de 9:30 a 4:30 de la tarde, desde abril hasta septiembre. Cada 14 días van a ser las clases. Las fechas pueden moverse de un viernes a otro en caso de mal tiempo. Entre un encuentro y otro habrá material virtual. El curso es certificado. Además de los docentes que tienen formación en la UBA, contarán con David Holmgren y Thanos Manikis. Las jornadas son teórico-prácticas. Hay que llevar ropa cómoda. Onda, vas a ir a laburar. No vas a ir a estar ahí sentado fumando en el último pupitre de la clase. Porque el aula es un campo de 7 hectáreas, Silvio. Número bíblico. 7 hectáreas de campo son el aula para aprender a reforestar la pampa. Y vendrán tiempos de siete años de vacas flacas. Sí, bíblico, muy bien. Establecimiento agroecológico La Querida, ubicado en Mercedes, provincia de Buenos Aires, que desarrolla agricultura natural desde 2011. El almuerzo es a la canasta. Todos traen algo para comer y equipo de mate. Ojo con hacerse los vivos también, como todos llevan, ¿no? Uno puede buscar pasar desapercibido. Bien, vamos a estar charlando con ellos, pero como yo te decía, son lindos los adelantos. Martín Barros, de La Querida Mercedes, nos manda este audio para ir contando de qué se trata y para que vayamos pensando preguntas para hacerle el programa que viene. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Barros, de aquí del establecimiento agroecológico La Querida, en Mercedes, provincia de Buenos Aires. El viernes 31 de este mes vamos a estar conversando sobre la formación integral en sistemas agroforestales pampeanos, nosotros decimos de 0 a 10, que vamos a estar brindando del mes de abril a octubre de este año, de un encuentro quincenal, segundos y cuartos viernes del mes, con una jornada completa, donde vamos a ver eso, del 0 al 10, de diseñar un sistema agroforestal hasta vivero forestal. Asimismo, vamos a ver las diferentes variantes, como pueden ser animales en estos sistemas, usos creativos de estos sistemas y todo lo que podamos ver. Pueden ver un poco más de nosotros en nuestro Instagram, laquerida.semillas. Vamos a ser 3 docentes, la idea es formar un grupo de trabajo porque el curso va a ser teórico-práctico. Vamos a visitar también otros establecimientos, sobre todo en lo que es la etapa original de creación de estos sistemas, porque nosotros hace ya 13 años que venimos manejando un sistema agroforestal que realizamos en estas 7 hectáreas, que cuando nosotros llegamos solo había 6 árboles, un acacio negro y 5 eucaliptus. Y hoy llevamos plantados más de 5.000, entre forestales, frutales, arbustos, etc. Bueno, espero que se prendan en la charla y que nos salga buena la charla. Hasta luego. Bien, entonces no te pierdas la próxima emisión que vamos a estar profundizando en cómo reforestar la pampa. Buenísima esta propuesta de un aula abierta de 7 hectáreas que nos trae este grupo mercedino, pero no es la única, Braulio. También nuestro amigo Javier Sousa Casadiño, integrante de Rapal, la red de acción contra plaguicidas y sus alternativas en América Latina, nos acerca a este taller de introducción a la huerta agroecológica accesible. Actividad gratuita para personas con y sin discapacidad organizado por Vecinos en Flor. Sábados de 10 a 12.30 en el espacio propio BEF, que se ingresa por Avenida Beiró 2424 en la Facultad de Agronomía de la UBA. Y si llueve, se realiza en el Aula 1 del Pabellón Parodi. Entonces ahí nomás la propuesta en la Facultad de Agronomía para nuestra audiencia capitalina. Muy bien, para seguir aprendiendo el tema de la huerta. ¿Cómo anda tu huerta, Silvio? Ha sido generosa, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, estos cambios. Me han dicho que no diga cambios climáticos en la radio, sino que me refiero a ellos como crisis climática, porque así se ve más a mano del hombre, porque el cambio, bueno, cambia solo el clima. Pero crisis, no sé, para mí hay que darle un nombre largo como corresponde. Crisis climática producida por el hombre y la acumulación. Sí, crisis climática antropocéntrica. Ahí está. Crisis climática antropocéntrica. Y ha sido muy generosa, ha dado maíces, ha dado tomates. Hay plagas también, pero siempre las observo con simpatía. Porque, bueno, no es una huerta de producción la mía. Y puedo ver las cadenas tróficas, puedo ver una mantis comiéndose una chinche. Claro. Una langosta comiéndose un bicho moro. Una hormiga comiéndose la langosta. Mirá, ¿todas esas comidas has visto? Sí, sí, sí. Y esperando quizás, porque viendo tantas langostas y con esta información del INTA, que te la anticipo, no es una de inteligencia artificial, ¿eh? Esto es cierto, algo que está aprobando el INTA. ¿Inteligencia artificial? Inteligencia artificial, que tiene que ver con una harina de insectos que está... Ah, he visto, sí, E120, E341... ¿Harina de langostas? Se pregunta el periodista. Investigadores del INTA y el CONICET evaluaron la calidad nutricional de la langosta conocida como tucura sapo. No, me parece que... No vino ni huerta. Es de otro color. Ya lo había dicho la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como la FAO. Jugale al tren. No anticipó eso, sino que los insectos serán el alimento del futuro, no solo por sus características nutritivas, sino por sus beneficios económicos y su reducido riesgo de transmitir enfermedades zoonóticas. Bien, o sea que ya además queda mejor. No es que digo, tengo cucarachas en casa, sino que digo, tengo un emprendimiento alimentativo. Claro, tengo ahí un emprendimiento gastronómico. Claro. Perfecto. Quédate ahí, que esto continúa con un montón de información y una entrevista de lujo. Maravillosa música de lo argentino. Estamos en comunicación en este momento con Laura Rojas, enfermera del Hospital Santo Yani. Muy buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están todos? Por acá muy bien, en este caso grabando el programa, no estamos saliendo en vivo en esta oportunidad porque, bueno, mañana 24 de marzo es feriado. Recientemente en el programa estuvimos haciendo entrevistas sobre la obra del Metrobús que quiere llevar a cabo el gobierno de la ciudad, que, bueno, incluso comuneros del PRO, de Juntos por el Cambio por lo menos, han mencionado que es una obra que no tiene sentido, el Metrobús que iría por Alberdi y volvería por Directorio, atravesando los barrios de Flores, Mataderos. Y algo que mencionaban era que sería preferible hacer sería una prioridad hacer obra, por ejemplo, en el Hospital Santoyani. Por eso te contactamos a vos. ¿Cómo es el día a día en el Hospital Santoyani? ¿Qué falencias hay? ¿Se trabaja bien? ¿Se trabajaría mejor con más inversión? Bueno, entre las problemáticas que tenemos, que son, creo, de público conocimiento, son las problemáticas salariales que tenemos, en este caso, enfermería, con el no reconocimiento de nuestra profesión. Y también trabajar con sueldos muy bajos, con tener pluriempleo, y además, el PRO hace 15 años que gobierna acá, hace un tiempo importante. Las inversiones que aparentan ser en salud y en educación, por lo menos en mi caso, no se reflejan. La verdad que tuvimos que pelear muchísimo para que la sala de pediatría tuviera aires portátiles, porque la infraestructura hace muchísimo tiempo que debería haber sido renovada con las conexiones de aire para todas las salas, y no es así. O sea, para que tengamos una idea, un chico que ya viene con una temperatura que proclive a tener una convulsión, encima estar con un ambiente caluroso, sin agua, es agobiante para la familia, para los niños, con la ola de calor, en unidad de terapia intensiva hubo cortes de luz también. Yo trabajo en este momento en oncohematología y tuvimos que pedir que por favor no vinieran a arreglar, porque de los aires acondicionados que supuestamente deberían estar funcionando, que a veces están no funcionando. Se dice que se invierte en salud, pero se dice que se invierte en salud. ¿Me escuchan mejor ahí? Bien. Se dice que se invierte en salud cuando en realidad la inversión no aparece por ningún lado. Nosotros tenemos baños clausurados por falta de mantenimiento en el hospital en sí, en la guardia. Y esto es grave, porque se supone que ese dinero está para invertir. Tenemos muchos problemas edilicios, cañerías que se rompen permanentemente, aire acondicionado, como le decías, que no estaban funcionando, que ni siquiera estaban previstos para abrir una pediatría para que estuvieran ahí funcionando, bien digo. Entonces, nos llama la atención que se diga que quieren implementar un metrobús, conectar un metrobús, cuando la prioridad no es esa. Sabemos todos que la prioridad es salud, educación, porque realmente nosotros, hablando con otros compañeros y con un médico, precisamente la semana pasada, le preguntaba, en nuestro servicio, solamente en oncohematología, ¿cuánto atendemos por promedio por año? Y me decía que 9.000 personas. O sea, en un servicio que trabaja media jornada porque es un hospital de día, que empieza muy temprano y termina a 2 de la tarde. Entonces, es increíble la cantidad de gente que pasa, que muchas veces vienen de otros hospitales porque no tienen insumos, porque hay una escasez de médicos también, de enfermeros que deciden nuestra profesión porque no están bien pagas. La salud debe ser una prioridad. El presupuesto en salud del gobierno de la ciudad, no sé en este momento puntualmente cuántos son billones que deberían ser, pero sí sé que 408% del presupuesto para publicidad se invirtió en la publicidad que hoy dice la transformación no para. 408% se aumentó el presupuesto en eso. Es increíble. Yo trabajo en Cava y vivo en Cava. Todo es carísimo, todo es caro, todo es lindo, todo es fantástico, pero no necesitamos macetas enormes. Lo que necesitamos es un hospital funcionando. Un hospital como el Grierson, que está muy cerca, está en Mataderos, que no está funcionando al 100%, que me comentaban también que no tienen médicos, que no tienen personal, que ediliciamente también le faltan muchísimas cosas, que se inauguró con una fachada. Entonces el problema es mucho más importante de lo que la gente cree, porque la salud pública hoy por hoy no es algo que podría dejarse de lado porque tenemos buenos sueldos y podríamos pagar una prepaga. No, al contrario, la gente de la prepaga ha dejado de pagarla porque no puede, y termina en un hospital público, con las condiciones que aumenta la cantidad de volumen para atender, con la escasez de muchos recursos, porque es verdad, el presupuesto se dice que se aumenta, pero los hospitales hay mucha escasez, mucha falta de mantenimiento, se han despedido compañeros en pandemia, los contratos que se utilizan son contratos basura, con bajo sueldo para todos nosotros. Imagínense que nosotros cobramos el último mes cobré 150 mil pesos. No llego a la canasta básica familiar, ¿se entiende? Y yo ya tengo 8 años de estar trabajando ahí. O sea, es la última camada que entramos. Ahora todos los que entran vienen por contrato. Todos los chicos vienen por contrato. No saben cuándo empiezan, no saben cuándo terminan. Es la problemática que tenemos con 15 años de gobierno de esta gente. Y para mí es importante que se destine el presupuesto en lo que se tiene que destinar. Podemos esperar con la publicidad, porque la real publicidad es que vos entras a un hospital y te sientas que puedes encontrar la solución. No que vas a pasar un calvario para tener un turno, para que te atienda un médico, para que continúe el médico atendiendo, porque muchas veces el médico prefiere ir al privado porque le van a pagar un mejor sueldo, donde te atiende un enfermero que está agotado, porque viene agotado de la pandemia, de no haber tenido licencia, de tener un bajo sueldo y de tener 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes. Y la salud pública no sabemos en qué momento la vamos a necesitar, por más que vos puedas pagar hoy una prepaga, si te pasa un accidente, terminás en un hospital público. Y necesitamos que los hospitales públicos estén en condiciones para todos. Claro, claro. Bueno, clarísimo. ¿Cuántas horas trabaja promedio una enfermera, un enfermero, tus compañeros, compañeras? ¿Cuántas horas por día es lo habitual que tenga que trabajar? Mira, lo habitual yo tendría que trabajar 6 horas, 7 horas. A veces hago 12 horas. Hago 12 horas para poder llegar a tener o las horas extras. Que no son horas extras, nosotros llamamos módulos porque así lo implementó el gobierno de la ciudad. O sea que no se pagan el doble. Yo tengo un tope de 35 mil pesos. O sea, yo hago 20 jornadas, 20 horas extras y me van a pagar 35 mil pesos, no más que eso. Entonces es nada. ¿Entendés? O sea, una enfermera tiene que tener 2 empleos, a veces hacer domicilios. Tengo muchos compañeros que trabajan en el público y en el privado. No pueden dejar ninguno de los dos. Implica que nosotros nos desgastamos. Y en la pandemia se vio la necesidad de lo que importaba tener un hospital en condiciones. Cuando se pedían recursos como respiradores, nosotros siempre planteábamos la duda de quién iba a atender a los respiradores, quién iba a atender a los pacientes sin el recurso humano. Cuando, por ejemplo, el señor Larreta, porque todos los enfermeros y la enfermería en general tiene buena memoria, compraba barbijos a 3.000 pesos. A 3.000 pesos en ese momento. Eran, no sé, triplicaban, pero fácilmente lo que costaba uno. Y nosotros íbamos a trabajar por 2 monedas, como lo seguimos haciendo. O sea, yo creo que la mejor campaña de cualquiera tiene que ser en la inversión de cosas indispensables para cualquiera de nosotros. Y en este caso la salud, la educación, la vivienda, y no lo vemos. O sea, yo caminar por un pasillo del hospital con la ola de calor era padecerla. Imagínate una persona que ya viene con una enfermedad que tenga que padecer eso, que no tenga agua, que el baño esté clausurado, que tenga que esperar horas interminables para que lo atiendan. Es muy... muy feo laburar así, porque uno pensaba realmente cuando estudió en la universidad que el tipo de trabajo que iba a hacer no era pelear con la burocracia, era por ahí pelear con otras cosas, y nos venimos desgastando. La salud es algo que tiene que ser importante. El Metrobús es algo que no necesitamos ninguno de nosotros. La verdad que no es una prioridad. No es prioridad las macetas que compró Larreta, no es prioridad un montón de cosas, pero porque viven en un mundo que no es real, porque no caminan las calles, porque no ven las necesidades de la gente y porque realmente los hospitales van para inaugurar, como inauguraron en mi hospital, una placa en agradecimiento a todo el personal. Cuando nosotros reclamábamos por insumos, reclamábamos por seguridad para trabajar, en nuestro hospital es muy conflictivo, cuando estuvieron las UFU, golpearon a los médicos, pero eso se debe porque iba un montón de gente, un caudal de gente, y no teníamos los medios para atenderlo, simplemente eso. Y por ahí es una cuestión que si vos hablás con una de estas personas que están en otro mundo, que viven en otro mundo, que la problemática de ellos, no sé cuál es, pero no es la de los laburantes, vas a escuchar que te dicen que está todo bien. Y te lo vuelvo a repetir, trabajar en un lugar que ya es cruel porque atendés a gente que están padeciendo, para que encima de todo vos tengas que dar la cara por un gobierno que no la da, es sumamente frustrante. Qué duro el panorama. A ver si escuché bien, dijiste, habías dicho 408 aumentó el presupuesto en publicidad del gobierno de la ciudad, ¿esto de un año al otro? ¿O en un periodo? De un año a otro. Increíble. Yo te invito a que lo recorras, no sé en qué localidad estás, pero recorras Cava y te vas a encontrar esto con la transformación no para. Y es verdad, no para. No para, pero no queremos transformación. Quiero que lo que esté bien, un hospital esté bien, tenga el personal bien pago, tenga los enfermeros bien pagos, tenga a todos los profesionales en condiciones laborales dignas, y además de eso, todos los pacientes merecen el respeto, no solamente de nosotros, sino también de las instituciones. Porque vos no podés abrir un hospital y no tener personal y no tener insumos. Como la Grierson, como un hospital que también, si hablas con la gente de ese lugar de Mataderos, te va a decir que es un hospital vacío, que necesita que estén profesionales para atenderlo. Y no se puede desmentirle, porque la gente realmente te va a decir la verdad, más allá de que ahora estés hablando con una enfermera, hablas con un médico, hablas con otro profesional, te va a decir exactamente lo mismo. No solamente que estamos mal pagos, sino que no tenemos los insumos muchas veces necesarios, sino que además pasamos las catástrofes climáticas, porque hasta eso. Imagínate que una terapia intensiva que se quede sin luz. Imagínate que yo en el lugar donde preparo medicación, que es muy importante como la quimioterapia, se me cae agua y viene, parece tonto, pero es la verdad, me viene y me dice, chico, debe ser por la lluvia, le digo, hace semanas que no llueve. Bueno, entonces, ¿sabes lo que pasa? Dice, te voy a decir la verdad, arriba tenemos un aire acondicionado, pero es muy pesado y el desagüe, eso no da donde tiene que ir, y entonces inventamos no sé qué cosa y termina el agua cayendo acá, pero ya la vamos a drenar. No lo pensaron antes, no invierten lo que tienen que invertir. Y yo soy una enfermera y seguramente un ingeniero te va a decir, un arquitecto te va a decir cómo están los hospitales mejor que yo. Pero yo los padezco todos los días. Cuando quiero abrir una puerta y no se abre, cuando quiero ir a un baño y no hay ni agua, ni la puerta está abierta, cuando los pacientes te insultan porque no reciben la atención que se merecen. ¿Por qué uno termina siendo la cara de este problema? ¿Y cómo es la situación cuando se corta la luz en terapia intensiva? ¿Qué sucede? ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Por suerte tienen un periodo corto las bombas, no los respiradores. En muchos casos nos ha pasado que hemos tenido que ambucear. Ambucear es un aparatito que le da oxígeno al paciente, porque hay pacientes que están con respiradores, y entonces los respiradores tienen un tiempo de emergencia que se conectan y pueden tolerar. Pero te partan dos o tres cortes en el mismo momento y se desconfigura. Entonces tenés que llamar a otra persona para que lo vuelva a configurar, y entonces es un proceso que tenés que reiniciar de nuevo y tenés que ir a conectar un generador, que muchas veces tenés que encontrar a alguien que sepa conectarlo, y entonces es todo como vos decís, estamos jugando con la salud de la gente. Muchas veces la gente cree que uno está tonteando, pero hay realmente problemas importantes en los hospitales, porque que se corte la luz significa que el generador que tendría que estar conectado en ese momento no estaba. Porque si no, automáticamente se corta la luz y se conecta al generador. O sea, es así. Bueno, que yo bien, te cuente bien. Que en una sala de pediatría donde vos tenés en este momento un montón de chicos, aparte con el dengue, que padecen fiebre, que llegan, que es una epidemia de dengue, tengan también que padecer el calor dentro del hospital, en la sala de pediatría, y que se haya tenido que luchar a hacer realmente para tenerlo. Estamos hablando de 15 años de gobierno. No estamos hablando de que llegaron ayer, esto no pasó porque la pandemia les hizo que el presupuesto se fuera a otro lado. No, en realidad no pasó eso. Y te digo una cosa, los sueldos de nosotros son muy, muy, muy bajos, así que tampoco es con sueldos. Falta mucho personal en general en el hospital. Bien, Silvio. Y quería complementar la información que dio Laura con respecto a estos 15 años del gobierno de Cava. Voy a usar como fuente la página eCiudad, Políticas Públicas para Buenos Aires. Los recursos destinados a salud variaron del 23, del total del presupuesto que maneja Cava, del 23.08% en el 2007 al 16.39% en 2023. La mayoría de recursos que destina Cava es en materia de seguridad, eso sí ha crecido en estos 15 años. Laura, te quería preguntar con respecto a una auditoría que se hizo el año pasado, según una nota de Página 12, cuyo título es "Alertan sobre el abandono de las guardias de cuatro hospitales porteños". Algo referido a las condiciones laborales. Un detalle del informe habla que en tu hospital las áreas de descanso de enfermería se comparten con un depósito de insumos y medicación, mientras que en el shock room el área de descanso del personal se improvisó en un ambiente de dimensiones reducidas. ¿Esto se ha modificado de un año a otro? Mira, hasta el año pasado yo trabajaba en el shock y el shock está cercano a la guardia, o sea, 10 metros, 15 metros. Es absolutamente real esto. Nosotros, nuestra área de descanso estaba pegada a un pasillito muy chiquito donde no tenés ventilación, donde si pasa algún siniestro vos no tenés lugar para salir. Es verdad que es un montón de estamos hacinados en muchos casos. Y lo que te dice esa información es absolutamente verdad, lo podemos contactar, además. Si alguien quiere desmentir eso, podemos ir juntos, entramos y vas a ver lo que pasa. Es más, tenemos que salir y compartir el baño. Y muchas veces nos pasa esto, que cuando no está el baño, el baño de la guardia está habilitado, porque bueno, no hay mantenimiento permanente, eso es también una realidad, no hay mantenimiento, terminás cediéndole el baño a los pacientes también, con el riesgo que eso implica, porque en realidad para ellos y para nosotros, o sea, y estamos hablando que ahora estamos un poco más liberados porque la pandemia se dio de COVID, pero en ese momento fue catastrófico, o sea, tenías que ir a trabajar en tu lugar de trabajo y ir a un baño a más o menos, para que te des una idea, una cuadra y media de donde vos estabas trabajando. Eso te pasaba todo el tiempo. Hace poco, te estoy hablando hace unos meses atrás, cerraron obstetricia, guardia y shock, porque no había refrigeración, y eso se planteó como que no podíamos trabajar si no teníamos ventilación. O sea, ¿se entiende? Sí, tuvimos que hacer una movida para que esto se frenara. Y aún así sigue pasando, que hay otros inconvenientes de seguridad. Está bien, se instalan, se invierte en seguridad, me parece bárbaro. Es lo que tienen que hacer. Pero vos acabas de decir que el presupuesto en salud bajó. Esto quiere decir que lo que se destina para un lado se le saca al otro, cuando deberían ser en conjunto, porque es ilógico, porque no es que la gente solamente vive seguro, también se enferma. Y necesita un hospital. No necesita ¿Y qué es seguridad? Exactamente. También. Para nosotros mismos, porque vos imagínate una persona que está 5 o 6 horas en una guardia esperando que lo atienda alguien, con calor, sin atención debida. ¿Vos crees que no va a ser violento en algún momento? Nos ha pasado. Y sí, no podés evitarlo. ¿Cómo le das la cara? ¿Cómo le decís, bueno, la verdad no tengo médico, no tenemos cama en este momento? Porque si vos tenés un hospital cerca, que sí, es el lienzo, sí, pero no lo podés atender, terminan en el Santo Yani. Y el Santo Yani es un lugar que tiene neurointensivismo, por lo tanto vienen de otros lugares también a ser atendidos. Entonces es un hospital de agudos muy completo, pero que carece de mantenimiento y muchas, muchas cosas de estas pasan porque los recursos no son destinados realmente a salud. También menciona el informe, y si tenés esa información sería bueno que la puedas dar para la audiencia, demoras en reparación de equipamientos como ecógrafos, electrocardiógrafos y transductores, dice el informe. en este momento, ¿qué es indispensable reparar en el hospital en cuanto a equipamiento importante? En un hospital es todo, todo de vital importancia, todo de vital importancia. No hay nada que no sea importante. Nosotros, como es neurointensivismo, cuando te llega un paciente, para que te des una idea, viene en un helicóptero porque no lo pasás, por ejemplo, el General Paz pudo haber tenido un accidente, viene al hospital. Si vos no tenés un ecógrafo, no sabés si tiene una hemorragia interna ese paciente. ¿Entendés? Si vos no tenés un tomógrafo, no sabés lo que está pasando dentro del paciente. Entonces, todo esto es necesario. Y esto son cosas que no se pueden arreglar un día para el otro. Aparentemente no, porque te demoran 2 o 3 meses. Nosotros estuvimos 3 meses en laboratorio central, en el hospital, porque se incendió. Y entonces estuvimos todo el 2022 esperando que se habilitara, que se reparara, porque ya había sido el segundo incendio. ¿Entendés? Se sobrecargan las líneas de electricidad, porque la gente prende un ventilador, porque no tiene aire acondicionado, y el otro lado también trae su ventilador, esto es la casa, lo que sea, para poder aguantar, porque está en el subsuelo aparte. O sea, imagínate el calor que hace ahí adentro. Y esperamos meses para que se reparara eso. Y te digo, la estadística es que en mi sector, solamente en mi sector, se atendieron 9.000 personas. O sea, bien, en un año 9.000 personas, no quiero ni pensar la cantidad de gente que nosotros atendemos en el año. ¿Cómo no se van a romper las cosas? Pero para eso tenés que invertir y tener técnicos. Ahí nosotros en plena pandemia nos enteramos que alquilaban los respiradores, que no teníamos respiradores propios en el hospital. Después se compraron. O sea, veníamos gastando, invirtiendo en alquiler de respiradores. Pero eso en 15 años tendrías que haberlo comprado. O sea, no puede ser que vos tengas un hospital habilitado, que es de agudo, que sabés que está abarcando una zona que está casi en el límite de provincia y en el principio de capital, y que vos no inviertas en eso. O sea, yo estoy absolutamente tranquila en decirte que lo que hay en el hospital es indispensable. No hay ningún instrumento que sobre de ninguna especie. Todos son para poder atender mejor a los pacientes. Perfecto. También te quería alcanzar una pregunta de un oyente, Octavio de Mataderos, que me pidió que te la haga. ¿Qué pasa con los cargos que se concursan, que van quedando vacantes? Porque dice, si hay bajas jubilatorias, lógicas por la edad de los profesionales, ¿qué pasa con esos cargos vacantes? Mira, los concursos que se llaman, por ejemplo, no sé si pertenece a enfermería la persona que te mandó, pero los concursos que se hacen son muy escasos, son internos, no se vuelven a tomar personal, hace tiempo que no se toma personal. Con el tema de la pandemia, mucha gente se ha licenciado, en el sentido de que estuvo 2 años sin trabajar por enfermedades preexistentes. Después, cuando se ingresaron, pidieron la baja, y entonces esas personas no la tenemos, no las contamos, no se está tomando gente, y la gente que se toma son por contratos precarios. No cobran el mismo sueldo que nosotros, son personas que pueden estar 6 meses, 1 año. La verdad es que no hay concursos en este momento. Dicen que los hay, pero no los tenemos. Perfecto, vale la aclaración. Braulio. Y si vos tuvieras la decisión, suponete que te dicen, bueno, Laura, tenemos un montón de plata para invertir en salud. ¿Por dónde empezás vos? Mira, primero empiezo por lo que tiene que ser la infraestructura del hospital. Y lo segundo que hago es aumento los sueldos, porque eso implicaría en una mejor atención. Porque nadie va a tener que trabajar en 2 trabajos para llegar a fin de mes. Y eso implica que vos me vas a rendir el 100%. Yo creo que las cosas tienen que ser muy claras. La inversión tiene que ser en salud, pero en serio. Tienen que controlarse todo lo que se quiera controlar. Son válidas las auditorías. Pero no es justo que te hagan las auditorías y después no se ve a dónde se va destinado, porque yo no puedo hacer una auditoría al gobierno de la ciudad diciéndole a dónde van los fondos que se supone que van a salir. Porque acá no lo tenemos, en sueldo no lo tenemos, en insumos no lo tenemos, en infraestructura no lo tenemos. ¿Me puedes explicar si el dinero que vos me estás diciendo que está acá, dónde está? Porque yo no lo veo. Y además la sociedad no lo ve. Bueno, sería una buena idea que se pueda hacer auditorías al gobierno de la ciudad, así como el gobierno de la ciudad puede hacer auditorías a sus trabajadores en los distintos establecimientos. Bueno, por mí clarísimo el panorama, ya no tengo más preguntas. ¿Vos, Silvio? Desalentador el panorama, pero bueno, necesario difundirlo, Laura, gracias. Por último, te quería preguntar qué huellas ha dejado la pandemia en tu oficio. ¿Cómo Te estaría hago una preparado el aclaración. parado? Es Sí. una profesión. Enfermería es una profesión, no es un oficio. Nosotros tenemos carrera universitaria. Eso es otra de las deudas históricas que tiene el gobierno de la ciudad con la enfermería, en no pasarla a la carrera profesional precisamente porque sería gastar un presupuesto que aparentemente no quiere invertir en nosotros, en la salud y en los profesionales que somos. Tomo entonces la correcta. En tu En tu profesión, profesión, ¿qué huellas has dejado la pandemia? primero, lo positivo es que nosotros como enfermeros fuimos reconocidos por todos. Y lo segundo es decir que lo volvería a hacer, volvería a trabajar por esto. Pero porque es importante que nosotros tengamos un servicio de salud para todos. Nosotros tenemos vocación, por supuesto que sí, porque nos gusta ayudar y trabajar para la comunidad, pero no justifica la explotación y nos sentimos explotados. Así que pedirles a ustedes que también lleven este mensaje, que la enfermería merece el reconocimiento que necesitamos todos, porque una salud de calidad implica trabajadores bien pagos, bien reconocidos, bien remunerados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Laura. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy Un gran buenas noches. abrazo. Un gran abrazo. Hasta luego. Hemos escuchado el testimonio de Laura Rojas, enfermera del Hospital Santo Yani. Tu destino no es la extinción. Tu destino es arrasar. Encontrá vuelos más baratos a ese nuevo sistema solar cerca de la fecha que estás buscando. Además, también podés pagar en cuotas sin interés y en pesos. Arrasar. Arrasar.com actúa como intermediario entre usted y los futuros planetas Arrasar y actúa en nombre y en representación del proveedor. Usted siempre podrá elegir no informarnos sus datos personales, pero en general se requiere dicha información para concretar las reservas turísticas. Si usted elige no darnos determinada información, es posible que no pueda contratar nuestros servicios. Toco el aire, pero a vos no te toco. Le damos la bienvenida a la agencia Presentes con su nota sobre Soledad Cayunao, la defensora mapuche que pone el cuerpo para frenar a los alambradores del río Chubut. Soledad supo pasar en un encuentro de mujeres originarias por el buen vivir, por este programa, Sí, ¿te y ahora acordás? está defendiendo el territorio mapuche, más exactamente las nacientes del río Chubut. Es un río que después atraviesa toda la provincia. Esto tiene que importarle a todo el mundo, dice Soledad Cayunao. La nota nos invita a un largo recorrido por la lucha en defensa del territorio, en la mirada de un cronista que viajó y pasó 6 días en la zona junto a Soledad. Ah, mira qué bueno. Sí. Más invisibilizado este tema que el conocido de El lago escondido de Lewis, a pesar de que están cerca, ¿eh? La nota dice que están a 35 kilómetros un lugar del otro. Pero este es Mira. muy difícil acceso. En el lago escondido llegás ahí con la 4x4, acá tenés que agacharte por alambrados, Claro. pasar frío, que Y el del lago escondido es más emblemático, menemista, ¿no? No sé, desde cuándo. No, todavía no está privatizado del todo. no está privatizado y hay poca información al respecto sobre los propietarios porque se cruzan con muchos testaferros. El último propietario que aparece es un jeque de Qatar, Braulio. ¿Qué hace un jeque de Qatar en el nacimiento del río Chubut? Parece una Bueno. noticia de inteligencia artificial. A ver si lo encuentro. Esta lucha igual viene de hace mucho, ¿eh? En el 2009 el Consejo Asesor Indígena le inició una demanda colectiva al Estado Provincial en la cual reclamó tierras ancestrales de varias comunidades, entre ellas esta que ellos llaman Com Iñemú. En estos 14 años la demanda sigue trabada. La provincia de Río Negro hasta ahora nunca concedió que había entregado tierras habitadas por familias mapuches a terceros de forma irregular. O sea, ¿cuánto hace que hay un dueño que se arroga eso? ¿De alguien que se arroga ser dueño? Desde el 2009. El 2009, sí. Alguien alambró y dijo, che, soy el dueño. Claro. Pero ahora el que aparece se llama Matar Sulay Ali Al-Jabumi Al-Daheri. Matar Suhail Ali Al-Jabouni Al-Daheri. Claro, es la parte de Chubut que limita con Qatar. Con Qatar. Que sería el dueño real, aunque en la escritura el pago figura con origen en un banco de Abu Dhabi. Que es el pago de este jeque. Este Al-Daheri es un empresario multimillonario de Emiratos Árabes Unidos. Si bien cuesta mucho encontrar información sobre estas personas, según fuentes periodísticas, es alguien de extrema confianza de la familia real de Abu Dhabi, que suele estar al mando del país. Bueno, y es dueño de una constructora e inmobiliaria. IRSA. No, esta se llama Copaonic. Que no es, tampoco es de Emiratos Árabes, sino de Serbia. Claro, por eso se llama multinacionales, ¿no? Porque por todas partes. Claro. En donde construyó un complejo hotelero de esquí, anotá si querés ir este verano, con algún subsidio. Verano no se va a esquiar. Sí, ¿cómo que no? En las leñas se va a esquiar todo el año. El verano no. Cuando Al-Daheri compró el coto de casa en el 2017, formó parte de un importante desembarco de capitales árabes en la cordillera Río Negrina. Y no fue casual. ¿Sabés quién visitó ese año a Emiratos Árabes Unidos? No sé. Mauricio Macri, el entonces presidente, junto a Alberto Wuerettilneck, gobernador de Río Negro. Así cosas. Soledad Cayunao camina 15 kilómetros por el valle del río Chubut para llegar a las nacientes, en donde jugaba de chica y pastoreaba animales en verano. O, de 38 años, esta mujer lidera la defensa de las nacientes del río. Mirá. Bueno, muy bien. ¿Y esta crónica que leíste de dónde es? Agenciapresentes.org. agenciapresentes.org. Muy bueno, muy bueno. Bien, hablando de luchas, desde hace 20 años, el 23 de marzo, hubo una actividad en el Museo del Hambre. Desde hace 20 años, vecinos y vecinas de Esquel tomaron la decisión de vivir sin extractivismo y sin contaminación por parte de las multinacionales mineras. Esta decisión fue tan fundamental para la historia de la provincia que a la fecha 23 de marzo fue declarada como el Día de la Dignidad del Pueblo de Esquel, siendo un ejemplo de lucha popular que hizo eco sobre todo en el Chubutaguazo de diciembre de 2021. Desde Casa del Sur nos juntamos en agradecimiento al pueblo de Esquel para celebrar la vida, para recordarnos lo importante que es defender el agua y la vida en todas sus formas. Somos parte de lo mismo. Bien, y bueno, hubo una actividad en el Museo de la Hambre con Mauro y Zairuchis. Y bueno, eso. Celebrar. Muy bien, muchas gracias por compartir esta actividad del Museo del Hambre. Y otra información que me llega en el día, llegando al Día de la Memoria, la dictadura militar en algunos números. Ajá, a ver. Según me llega a mí, publicado por la Universidad Nacional Guillermo Brown de Adrogué. Duró 2.818 días, hubo 4 presidentes, Videla, Viola, Galtieri y Viñone. Pasaron 2 mundiales, 2 Juegos Olímpicos y 3 papas. se cerraron 20.000 fábricas, se abrieron 340 centros clandestinos de detención. No, eso está muy errado. ¿Cómo 340? La deuda externa se multiplicó por 6. La inflación acumulada durante el 76 hasta el 83 fue 517%. El Mundial de 1978 costó 500 millones de dólares. Mientras se desarrollaba, desaparecieron 69 personas. Se prohibieron más de 200 canciones de artistas argentinos y extranjeros. Más de 600 libros fueron prohibidos. Se prohibieron más de 200 películas extranjeras y 130 argentinas. Se cortaron o censuraron partes a cientos más. Aumentó la pobreza del 4% al 37% en el 83. Se enviaron 14.000 hombres a la guerra de Malvinas. Murieron 649 soldados y se suicidaron 350 veteranos una vez finalizado el conflicto. La dictadura disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos y cercenó la actividad de los partidos políticos. Secuestró, torturó y desapareció a 30.000 personas. 9.000 casos fueron denunciados ante la CONADEP. Bien, continúa la lista, pero bastante. La dictadura cívico-militar eclesiástica en números. Nos ¿primer acerca... estado en reconocer a Videla como presidente? ¿Cuál fue? Estados Unidos. Con el plan Cóndor, obviamente, ahí. Con el micrófono de Kissinger anunciándolo. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Y si hablamos también de dictadura cívico-militar eclesiástica, pude ver al final esta película argentina, 1985. ¿Qué te pareció? Premiada con las buenas actuaciones de Ricardo Darín en el rol del fiscal Estrasera y Peter Lanzani en el rol del fiscal ayudante, en ese entonces, Luis Moreno Ocampo. Y la película muy bien filmada, no soy crítico de cine y no voy a hacer una crítica formal y estilística de la película. Sí, Nobleza Obliga, como el estudio de nuestro programa, se llama Víctor Basterra. Vi que el tratamiento del personaje, aparece el personaje de Víctor, bastante flojo. Y queda en esta noción de que parecería que fue un traidor. Y es lo que pasó en ese juicio. No se lo ahondó al personaje. Claro. Y para eso recomiendo la entrevista que hizo La Retaguardia a la salida del cine, a las hijas de Víctor Basterra. Sí. Y ahora se me olvida el nombre, me vas a ayudar vos, que dio el testimonio más emocionante y que es el eje central de la película Argentina 1985. Laborde. Sí, Laborde, sí. Bueno, también se las entrevista a la salida de la proyección de esta película. Muy bien, bueno, así este programa va llegando al final, ¿eh? Va llegando al final como no quiere la cosa, ¿no? ¿Cómo es no querer la cosa? Y primero es una cosa que lleva a otra en una carretilla. Entonces una cosa lleva a la otra, la tira en un descampado. Entonces una cosa le dice, como no quiere la cosa. Muy bien, nos retiramos entonces y tal vez, quizás, en una de esas, nos encontramos la semana que viene. Mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame. No. Empiezan en mucho morochazo. Nada, nada, nada.